María María Compuché, estamos aquí con el Peñi Daniel, él viene de la Gualmapu. Estamos en Nueva Imperial, el hospital intercultural, para afuera del hospital de aquí intercultural, la situación del Machi. Peñi, ¿nos podría contar más o menos usted de dónde viene, cómo se están organizando allá, según lo que usted sabe, y nos puede contar la situación también actual del Machi? Mari con Puché, hinche Daniel, vengo de Puerto Mapu, de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros allá hemos formado un grupo que apoyamos al Machi Celestino Tránsito Córdoba. Tratamos de hacer la difusión, de juntar firmas, hemos juntado 2.000, 3.000 firmas. Hemos concurrido al consulado de Chile en la ciudad de Mar del Plata, donde no nos quisieron recibir, hasta que insistimos, nos volvieron a recibir, entregamos las 3.000 firmas. Y acompañamos esas firmas con una nota hecha al presidente de la República de Chile, el señor Piñera, cosas que le llegaron, que tiene conocimiento. Esas firmas dan lugar a la petición de todas las personas que piden por el regreso de Celestino a su rehue. También hemos hecho campañas para juntar dinero, para mandar a su familia y al grupo de apoyo acá en Temuco para que se puedan mover. Y bueno, siempre estamos en la difusión de todos nuestros penis, como también apoyamos a los padres de Santiago Maldonado por su lucha, por dar su vida, también por la recuperación de nuestras tierras. También hemos apoyado la lucha de Rafael Nahuel, que fue asesinado por el Estado argentino, y también siempre estamos en la lucha por toda la gente que es secuestrada por el Estado argentino y por el Estado chileno, que son verdaderamente criminales. Peñi, ayer ustedes estaban en campamento ya afuera de la cárcel, ¿no es cierto? Cuéntenos qué pasó ahí, hubo un desalojo ahí, ¿no es cierto? Sí, nosotros casualmente decidimos quedarnos a la noche haciendo un campamento, esperando a ver cómo iba a ser la maniobra del Estado chileno para el traslado del Machi Celestino. Acampamos ahí, pusimos unas lonas para protegernos de la helada, ya que hizo 3 o 4 grados bajo cero. En un momento se acercaron una camioneta de carabineros, nos dijo que nos teníamos que ir, que nos teníamos que ir en algún momento, así que nosotros nos quedamos ahí. Luego vinieron carabineros con carros hidrantes, mucha gendarmería, soldados, policías, no sé cómo le dicen aquí, y nos hicieron desarmar todo, dejar las lonas, juntar las sillas, juntar las bolsas. Estábamos durmiendo, mucha gente haciendo ahí guardia y haciendo el aguante al lado del fuego. Desarmamos todo, subimos las cosas a una camioneta que había de un peñi, y al rato aparecieron de vuelta, se nos empezaron a correr tratando de detener gente. Trataron de impedir eso junto con nosotros, los peñis que estábamos ahí. No lograron llevar a nadie y se dedicaron a identificarnos. Peñi, por último, ¿cómo ve usted esta situación del Machi, considerando la presión que se está generando de las organizaciones, tanto incluyendo los estudiantes acá en Chile, desde la Puelmapu, los peñes de acá, de la Gulu, desde familiares de la red de apoyo, de todo lo que están haciendo presión? ¿Cómo ve usted esta situación actual? A mí me parece que la situación del Machi Celestino está difícil. Veo a la gente, el grupo de apoyo muy fuerte en toda la región, con todos los peñis que están llegando de todos los lugares, y la LAMIEN dando la fuerza, el apoyo, y veo que el Estado chileno sigue hueveando, sigue dilatando la cosa, sigue induciendo, porque lo que se hace es la extracción de sangre, es inducción a que el Machi inconscientemente abandone su lucha por el pueblo mapuche, por la nación mapuche. Siento mucho apoyo de la gente acá en Temuco, la gente no mapuche, los humildes, como dice el Machi Celestino, y el apoyo de todos las LAMIEN y todos los peñis. que ponen el empeño en la lucha y en seguir manteniendo la llama de la lucha. ¿Qué le diría un llamado a su peñi, a la lambiente ya, a la Puelmapu y también de acá del territorio? Un llamado para todos, que no dejen de caer la lucha, que pongan empeño, que nuestra cultura siempre ha estado vigente, la lucha del pueblo mapuche ha sido trascendente a través de las fronteras que nos han puesto, a través de los siglos, de los años, y que pongan empeño, que nosotros vamos a seguir adelante, siempre para adelante, apoyando al Mache Celestino y a todos los peñis y lambienes que están privados de libertad y secuestrados por el Estado argentino y por el Estado chileno. Chalto Peña, Peco ya. Chalto.